a toda la audiencia. Ahí está. Bueno, Daniel, primero decirte que es un placer tenerte en el programa y más para llevar esta información tan importante. Contanos un poquito cómo va a ser esto de la actualización. Bueno, ahí nosotros estamos por iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, uh-huh, publicitando todo lo que se puede, toda la información que básicamente trata de un repadronamiento obligatorio que, uh-huh, hay que realizar a través de una página web. Perfecto. De forma personal y gratuita, digamos, donde hay que ratificar los datos. La página web tiene dos partes, que es, uh-huh, una, la de datos personales, y una segunda parte es donde cada beneficiario tiene que confirmar, modificar la unidad de gestión a la cual pertenece. Perfecto. Uh-huh. Esa sería una parte, Daniel. Sí. Uh-huh. Básicamente, en realidad, es eso. Uh-huh. Básicamente es eso. Cada beneficiario va a confirmar sus datos personales y después la unidad de gestión, que son algunas gubernamentales, otras no gubernamentales, uh-huh, aparecen en una segunda pestaña donde cada beneficiario va a ratificar o modificar la unidad de gestión a la que está vinculado. Perfecto. Si no, elegirá ninguna a la espera de que alguna unidad de gestión lo contacte y se le asigne alguna para que quede. Perfecto. Vinculado para la realización de la contraprestación, que es condición obligatoria para recibir el beneficio. Perfecto, buenísima la aclaración. Daniel, te pregunto, ¿de cuántos, sí, beneficiarios hablamos acá, más o menos aproximados, si querés? Los padrones, hoy por hoy, la unidad de gestión municipal, que no es la, uh-huh, única en la ciudad de Concordia, tiene proyectos vinculados a 351 beneficiarios. Mira. Pero entendemos que por fuera de lo que es la unidad de gestión municipal, del municipio, uh-huh, hay alrededor de 1.400 beneficiarios más asignados en otras unidades de gestión, que es lo que se está tratando de definir, ubicar, y para que toda esa gente pueda realizar su contraprestación, digamos. Perfecto, y su actualización. En este caso, cuando hablamos, Daniel, de las prestaciones, va de los trabajos que tendrían que realizar para, obviamente, hacerse con este programa. Exactamente. Perfecto. Pueden ser tareas a realizar, capacitaciones a, bien, realizar, y también existe una tercera modalidad, que es la de la terminalidad educativa, que también está contemplada dentro del programa. Perfecto. ¿Los montos se van a mantener o hay algún dato con respecto a eso, Daniel? No, el Ministerio ya dispuso de que los montos, una vez realizado toda esta nueva, este nuevo empadronamiento, una vez que los beneficiarios estén certificados y vinculados a los proyectos de las distintas unidades de gestión, los montos van a aumentar. Perfecto. Van a aumentar en el monto que definió, que creo que es 20.000 pesos para los beneficiarios. Perfecto. Daniel, en este caso puntual, ponerle para oyentes, no son nuevos, no se abre para nuevas personas. No, definitivamente. Perfecto. No. Esto es para gente que ya venía percibiendo el beneficio. Uh-huh, uh-huh. Es muy importante que la gente entienda, y permitime aprovechar todo el paso, sí, porque, sí, para recalcar un par de cuestiones que son muy importantes. Uh-huh. Una es la línea de tiempo. Uh-huh. Esto es entre el 15 de abril y el 15 de mayo. Perfecto, ahí está bueno. Y hasta ahora, digamos, más allá de que se verá después sobre la marcha, pero el 15 de mayo es la fecha límite para hacer esta actualización. Perfecto. Y lo otro es que nosotros estamos publicando un número de teléfono, un correo electrónico, para que la gente que no lo pueda hacer por motu propio, que tenga en cuenta algún tipo de dificultad o tenga duda, la evacúe en forma no presencial. Uh-huh. Atento a la situación de la pandemia, que nos tiene preocupado a todos y que está por encima de cualquier otra cuestión, están los canales disponibles, digamos, para tratar de sacarse las dudas, pedir la ayuda que se necesite y evitar hacerlo a menos que sea imposible en forma presencial. Perfecto, ahí está. Estos teléfonos que están que nos pasaron son el 427-4176, ¿eso está bien? Correcto. Perfecto. Perfecto. Daniel, y te pregunto, ¿qué tiene que pasar para que uno pierda el programa, ¿no? Poder entrar en un trabajo en blanco, estas cuestiones, ¿son motivos para que deje de percibirlo? Sí, si una persona, tiene la suerte seguro. De conseguir un empleo y obviamente sale de la asistencia del Estado porque pasa a la economía formal, a pertenecer. En este caso, Daniel, y te pregunto, ¿está bueno esto de gestionar programas en el plano nacional? ¿Se vislumbra otros programas, teniendo en cuenta que el escenario sigue siendo complejo para mucha gente, o de aumentar el número? Si bien hoy no, ya me dijiste que no y eso está bueno, ¿pero se gestiona, se averigua? No. Son dos cuestiones. Cuando nosotros hablamos de que esta instancia de empadronamiento no tiene eso ya lo confirmaste. Con nuevo beneficiario, pero sí es verdad que las distintas unidades de gestiones, como te explicaba, que algunas son gubernamentales y otras no, claro, tienen la potestad de gestionar diferentes proyectos, ya sean productivos, comunitarios, de capacitación, para ir abriendo nuevas posibilidades para nuevos beneficiarios. Ahí está, buenísima la aclaración. Daniel, te agradezco mucho el tiempo que te tomaste para explicar esto, y muy claro, sabes que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo para seguir reiterando esta información, y desde ya mandarte un abrazo acá de Mañanas del Sur. Bueno, les agradezco mucho a ustedes el tiempo que en realidad nos prestan a nosotros para divulgar esto, porque es muy importante, y desde ya quedo a disposición para cualquier situación que ustedes requieran. Estamos para eso. Perfecto, Daniel. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Muy bien, otro para vos. Ahí está. Buen día.